nosotros hemos considerado que esto fue para el candidato de la Concertación. En los momentos en el incluso no se sabía quién era ese candidato de la Concertación. Lo sabemos ahora y venimos a entregarle este documento que contiene varios temas.